la Zona Cero. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Compañeros, muy buenas noches. Lorenzo Fernández, muy buenas. Hola, ¿qué tal? A Manuel ya lo hemos escuchado antes. Él, más que nadie, está esperando a que llegue el próximo viernes a las 11 horas y 11 minutos. Es día 11 del año 11. Hay bastantes concentraciones al margen de todas estas profecías relacionadas con el mundo, ese mundo cada vez más gigantesco de los indignados. Alguno parece que incluso quiere aprovechar todos esos movimientos, que no tiene nada místico, pero quieren aprovecharlo para protegerse del fracaso, que evidentemente su profecía va a tener, para justificar que hay un gran cambio de conciencia que ha provocado que se cometa, nos estrelle contra nuestro planeta. Pero esto no es nuevo. Esto ha ocurrido siempre. Y el 11 es un número estéticamente muy atractivo, numerológicamente muy sugerente, y que ya ha sido utilizado en otras ocasiones. No sé si os acordáis, yo creo que tú, Bruno, lo viviste especialmente de cerca hace unos cuantos años, aquella historia de la clave 33, ¿te acuerdas? Que aglutinaba a distintos grupos de contacto de toda España, también de América Latina, en torno a unas profecías sobre el inminente entonces fin de los tiempos. De la clave 33, como nunca llegó a materializarse, se pasó a la clave 22 y se terminó la clave 11. Con aquello del IRPF, claro. Sí, porque es una constante en los grupos milenaristas, cuando se es tan audaz como en este caso y se pronostica una señal o un cataclismo, algo objetivable en una fecha fija, eso, cuando no pasa nada, que nunca pasa nada, se considera como una prueba de fe. Y en todos los grupos ocurre siempre lo mismo. Hay un sector, el sector más radical o más fiel o más consecuente, no sé cuál es la palabra correcta, a las líneas de esa corriente espiritual, que consideran que ha sido una prueba de fe y que los verdaderos creyentes permanecerán fieles al mensaje, mientras que las personas, supongo que más lúcidas, pues se dan cuenta de que aquello no es lo que les habían contado, ¿no? Y hay ejemplos deliciosos en la historia de las sectas y de los nuevos movimientos religiosos en España. Tenemos montones de ejemplos en los que siempre se consigue encontrar un recurso, una nueva interpretación de las profecías bíblicas o una nueva interpretación de las profecías mayas. Ahí siempre queda, cuando fracase lo que no va a ocurrir este viernes, pues siempre queda el recurso cercano del 2012, y cuando tampoco ocurra nada, pues se trasladará al 2014 y demás. Y hay un tipo de personas, un perfil de personas que realmente son creyentes, que además, y esto es nos podría llevar a una reflexión un poco incómoda, que además están deseando desesperadamente que se produzca esa catástrofe para poder decir, ¿veis? ¿Pero de qué vale eso? Os lo dije. ¿De qué vale? Bueno, es una forma de vida. Pero si es que ya no van a poder decir nada, te quiero decir, si pasara. Sí, porque entonces llegará la evacuación de los 144.000 justos, que serán recogidos en las naves espaciales, o pasarán al plano etérico, astral, holístico. Bueno, hay 50.000 versiones dependiendo del grupo, ¿no? Pero por un lado, ya la primera reflexión cronológica es un poco fascista, si me permitís la expresión, porque se trata de transmitir un mensaje que pretende ser universal con unas condiciones que solo son aplicables a la cultura judeocristiana occidental. Cuando se interpretan, estaba leyéndome ahora un análisis muy extenso de uno de los ideólogos de este movimiento, explicando por qué el 11 del 11 del 11 es una fecha tan importante, y este buen hombre busca en las escrituras cristianas, cuando no son conscientes de que hay más de 1.000 millones de chinos que son taoístas o que siguen a Confucio o a Lao Tse, que no saben quién fue Jesús y les interesa. Pero eso se están dejando el dinero en otra cosa. Es decir, aquí lo que interesa es el dinero que llega, ¿no? Desde la perspectiva judio-cristiana, ¿no? Que ya fue el 10 del 10 del 2010. Ojalá el año que viene será el 12 del 12 del 2012. Menos mal que ya 13 del 13 del 2012 no puede ser, pero bueno. De verdad. Para eso está la profecía maya, para que no llegue. Ojalá fuese solo una cuestión de dinero. Ojalá. Yo me quedaría más tranquilo, porque es cierto que hay muchos pícaros en el mundo de las sectas y de los nuevos movimientos religiosos. Hay mucho sinvergüenza, como en todos los demás mundos, con el mundo de la política, de la economía, bueno, imagínate, ¿no? O incluso menos. Pero esos quizá no sean los verdaderamente preocupantes. Los verdaderamente preocupantes son los tipos que realmente se creen este discurso y que si no se produce un cataclismo natural, como ellos han profetizado, pues son capaces de forzarlo, de provocarlo. El caso de Jim Jones en la Guyana, cuando hicimos en la Guyana, Jim Jones evidentemente no iba por el dinero porque murió con los demás. El pirado de Waco, de los dominicanos, David Koresh, murió con sus seguidores, evidentemente no iba por el dinero. Más bien le mataron, ¿no? Sí, en este caso la verdad es que... O se dejó suicidar, bueno, sí, en este caso sí. Pero bueno, permaneció allí hasta el final, sí, como todos los demás. El caso de la Orden del Templo Solar, el caso de Applewhite con la Puerta del Cielo, es decir, son tipos que ojalá solo fuesen a por el dinero, porque en el último momento desaparecerían con la pasta y no se habría producido esas masacres que se han producido, por desgracia. Esperemos que no ocurra nada. Yo Lo dije ya en varias ocasiones cuando tocamos este tema, las policías de medio mundo están creando grupos especializados muy preocupados por estas profecías apocalípticas. En Francia, en Italia, se están creando grupos especialmente concentrados en el desarrollo de las sectas en este momento, porque se están produciendo ya se ha producido alguno en América Latina, suicidios en pequeños grupos especialmente cerrados que están convencidos. Y ocurrió en el año 2000, ocurrió en el 84, en distintas fechas en que se profetizaron estos fines del mundo, y hay personas absolutamente convencidas y coherentes y consecuentes con ese mensaje que deciden desencarnar antes de que se produzca el apocalipsis. Si me permitís, me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque es verdad lo que decías, Manuel, que parece un déjà vu y casi siempre estamos repitiendo lo mismo y siempre metiéndonos, y eso creo que quede bien claro, con los agoreros que profetizan el fin del mundo, es decir, no con los profetas en general ni con los videntes en general, porque de esos hay muchos y buenos, pero no hablan del fin del mundo, donde pues va un poco nuestro discurso. Hace poco me encontré con un oyente que me comentaba eso, y dijo, tenéis como una especie de obsesión por decir que el fin del mundo no va a ocurrir, y dice, a ver si un día os vais a equivocar, porque estáis tan seguros de que no va a ocurrir. Y yo le dije, y repito un poco pues ahora a todos los oyentes, yo particularmente tengo dos razones por las que sé que no va a ocurrir nada de esto. La primera razón es, he estudiado, como bien sabéis, profundamente las profecías, y de hecho tengo un libro sobre profecías, por lo tanto tuve que indagar pues a lo largo de todas las épocas y de todos los países, el por qué ese concepto profético y por qué esa reminiscencia de que algo va a terminar o algo va a ocurrir que va a cambiar el curso de la humanidad. Y lo que está claro es que estos profetas no se van a equivocar en los hechos, pero siempre se van a equivocar en las fechas. Es distinto. Es decir, los hechos que vaticinan están ahí y en cualquier momento pueden ocurrir. Cuando digo en cualquier momento, puede ser mañana mismo o de aquí a 1000 años. Pero siempre se equivocan en las fechas. ¿Por qué estoy tan seguro? Estoy hablando siempre de los que ocurran el fin del mundo. Porque puedo citar 100, 200, 300 casos donde se han equivocado. Y esto no va a ser una excepción. Todavía no puedes citar ninguno en el que haya acertado, ¿eh? Efectivamente. Eso está claro. Eso sería preocupante. Y la segunda, y va al hilo de esto que he comentado, de esta pequeña introducción, el por qué siempre se van a equivocar en las fechas, aunque no en los hechos, es porque las profecías agoreras, apocalípticas, dentro del ámbito judío-cristiano, forma parte de un inconsciente colectivo. Y del inconsciente colectivo, como sabéis, emanan los arquetipos. Para mí es un arquetipo la obsesión porque este mundo o esta humanidad, tal como la entendemos, finalice. Y por eso se habla de finales de eras, de finales de ciclo. Es decir, nunca, no siempre se habla de que todo esto se va al carajo, que todo va a desaparecer, sino como que hay ciclos, y lo sabéis perfectamente, distintas eras, siempre se ha hablado de la era de Acuario, es decir, hay ciclos mucho más largos en tiempo y otros más cortos en función del paradigma religioso en que nos movamos. Pero es un arquetipo. Igual que existen otro tipo de arquetipos, como puede ser la muerte, como puede ser pues determinados conceptos, incluso pues los mandalas o símbolos que forman parte de la tradición universal. Entonces, ¿por qué digo que es un arquetipo que forma parte del inconsciente colectivo? Y aquí da igual que sea desde un ámbito cristiano, hinduista, islámico. Es decir, en todas las religiones hay un concepto apocalíptico. En el Islam, como bien sabéis, se llama la hora, en lugar de llamarlo el apocalipsis, y en otros sitios pues se llama el Kali Yuga o lo que queráis. Y como concepto arquetípico siempre va a estar latente, siempre. Y hay unos picos, épocas, donde más se habla de estas circunstancias, de estos fines del mundo. Ahora, al hilo del 2012, hace poco, unos años, ya la gente no se acuerda, pero se hablaba de 1999 y del 2000 con más fruición incluso de lo que se está hablando ahora, y luego pasó. Por lo tanto, eso no nos tiene que preocupar, y aunque seamos repetitivos, no quiere decir con esto que estemos negando la facultad profética que pueden tener algunas personas. Lo que estamos criticando, por lo menos yo, y creo que vosotros participáis de ese mismo discurso, es a este tipo de personas que se empeñan una y otra vez en meter miedo en el cuerpo, augurando fechas concretas donde sabemos tasativamente que no va a ocurrir nada. Y no va a ocurrir nada, entre otras cosas, por estas dos cosas que os acabo de comentar, estos dos argumentos. Hay muchos más que se pueden esgrimir. Evidentemente, si algún día ocurre el fin del mundo, no estaremos aquí para rebatirlo. Y sencillamente, llegó la hora, llegó el día y punto, nada más. Pero es que eso no va a llegar, y no va a llegar por lo menos en las sucesivas generaciones de personas que van a vivir en este planeta. Sí, quizás, Jesús, lo que está sorprendiendo es la cantidad de ciclos que se están repitiendo en los últimos, ni siquiera años, meses. Es que este mismo año llevamos ya 5 finales del mundo, cuando antes prácticamente, salvo algún zumbado que salía por ahí, tipo Boris Kryptos, que te decía que en el 84 llegaba el fin del mundo. No, pero te quiero decir que siempre, más o menos, la situación se desbordaba conforme llegaba el final de un siglo, el comienzo de otro, o cuando se acercaba, por supuesto, el final de un milenio. No, Lorenzo, qué va. ¿Te acuerdas que siempre hacíamos un monográfico tipo y clásico, que eran las profecías que no iban a ocurrir? Es más un efecto de repercusión, más que claro, eso es lo que voy, es la repercusión que están teniendo. Hablábamos de 5, 6, 7 profecías, algunas globales y otras parciales, pero casi siempre, en todos los años, estoy hablando del 2000, 2001, 2002, 2003, porque en fin, son repetitivos, son monográficos. Por lo tanto, ahora se habla más porque hay como más interés en hablar más de estos temas y también porque lo estamos trayendo aquí a colación. En estos casos estamos citando pues, los fines del mundo de Harold Camping y este que acaba de citar ahora Manuel, del 11 del 11, porque bueno, crea una cierta expectación y está ahí en el debate. Pero en todos los años se ha generado la misma expectativa, lo que pasa es que no le hemos dado importancia y no lo hemos comentado no aquí. No ha tenido la repercusión que está teniendo. Exacto, ahora, por sí, ejemplo, a nivel incluso de las empresas que están saliendo montando sus chiringuitos para que la gente vaya allí cuando llegue el fin del mundo. Pero pongámonos en el caso que, ya aparte de profecías y de agoreros, realmente un astrónomo identifica que viene un meteorito, a lo mejor no para el fin del mundo, sino que va a realizar una catástrofe grande. Si tiene más de un kilómetro de diámetro, es el fin del mundo. Bueno, ¿cómo las autoridades podrían intentar que la gente se salvara? ¿Estamos preparados ante una cosa de esas? Pues eso es mandar a Bruce Willis y ya está. No, pero no es en plan fin del mundo, sino un territorio. La pregunta es, ¿lo dirían a la humanidad? Exactamente. ¿O no lo dirían? ¿O se callarían y a ver qué pasa? No va a suceder. Es que esa es la mejor respuesta. Es decir, matemáticamente, estadísticamente, es imposible que eso suceda en esta generación y en 100.000 generaciones posteriores. A mí me gustaría decirle a las personas que creen en ese mensaje, es muy simple. Todos se basan en la Biblia. Uh-huh. En la Biblia y todos se basan en el horario de España, porque en Canarias, que nos preguntan los oyentes, no, cuando llega una hora antes. Se acaba antes. En la Biblia dice Jesús que nadie conoce el día ni la hora sino el Padre, y ninguno de estos profetas sabría más que Jesús, ¿no? Digo yo. Las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, que acaba de llegar, acaba de aterrizar desde Málaga y ha traído de uno de nuestros buenos compañeros y amigos que tenemos allí en Málaga, que nos ha regalado un quitapenas. Sí, que curiosamente se llama Lágrima, el quitapenas. Es José Rafael Gómez. Que ha estado invitado en varias ocasiones en La Rosa de los Vientos, que seguramente vamos a volver a saludar dentro de unos días, porque lo decimos ya mismo. Y lo iremos diciendo durante próximas semanas. Como ya es habitual, el último fin de semana de noviembre estamos en Málaga, en La Rosa de los Vientos, de puertas abiertas para todos los oyentes, para todos aquellos que deseáis vernos, que deseáis estar con nosotros y acompañarnos. Ya sabéis que el límite es el foro que utilizamos y en el que siempre hemos estado, pero vamos, que los 2000 primeros con toda seguridad entráis como habéis entrado todos los años. El límite es el cielo. Exacto. Y estaremos ahí en Málaga el último fin de semana, coincidiendo, por supuesto, con el Festival de Cine Fantástico. Y bueno, muchas cosas que iremos comentando a partir de la semana que viene en esta visita ya que por tercer año consecutivo realizamos a Málaga en La Rosa de los Vientos. En Italia, Jesús, se han descubierto unos restos de Homo sapiens de 45.000 años de antigüedad. Eso implica varias cosas. Primero, que los Homo sapiens, es decir, que nosotros llegamos a Europa antes de lo que se pensaba. Esto quiere decir, por ende, que la convivencia que mantuvimos con los neandertales fue todavía mayor en el tiempo. Y además, los trabajos y estos estudios vienen a indicar algo que contradice a lo que tantas y tantas veces ha dicho, que no hubo conflicto entre los Homo sapiens y los neandertales. Sí lo hubo, no estamos hablando de nada bélico. Sí estamos hablando de una lucha por el territorio y de intentar ser mejor y conquistar ese destino y quedarse como los únicos, que fue lo que en definitiva pasó. Hubo más conflicto entre los neandertales y los Homo sapiens. Es decir, este pequeño descubrimiento a partir de unos dientes que nos sitúan en 45.000 años atrás nos abre unas perspectivas que lo que hacen es cerrar todas las anteriores. Y ya, que nos demuestran una vez más que, bueno, que no lo sabemos todos y que quizá pecamos un poquito cuando queremos reconstruir un dinosaurio a partir de una costilla, ¿verdad? Pecamos siempre de soberbia, siempre, y no un poquito, sino un muchito. Y habría una tercera conclusión a todo este pequeño resumen que has hecho, Bruno, y es que al retrasar esa aparición del Homo sapiens en Europa, muchas de las habilidades que se estaban atribuyendo a los neandertales, a lo mejor no eran de los neandertales, sino que era de los Homo sapiens. Y me explico. Has hablado de eso, que se ha hecho un descubrimiento en Italia. También ha sido en el sur de Inglaterra. Y no es realmente un descubrimiento, sino que son huesos que ya se habían encontrado hace unos años, que se ha hecho una nueva datación, y gracias a esa datación, con las nuevas técnicas y métodos que existen actualmente, se ha retrasado la antigüedad que en un principio se daba. Y en un principio se daba, tanto a esos huesos de Italia como a esos huesos del sur de Inglaterra, se les daba una datación que, en principio, lo habían adjudicado al hombre de Neandertal. Y lo que se ha hecho, es gracias a estas nuevas técnicas, no es tanto descubrir nuevos vestigios óseos, sino que eso es aplicarles nuevas técnicas. Uno de los fósiles de estudio, parte de un maxilar superior, fue encontrado en 1927 en la caverna de Kent, en Inglaterra, y las pruebas que se hicieron en su momento de radiocarbono, realizadas en 1987, lo situó hace 35.000 años. Pero ahora han sido investigados de nuevo por la Universidad de Oxford y ha dado otra datación. Y esa datación es que pertenecieron a un humano moderno que vivió hace aproximadamente 43.000 años. O sea que de los 35.000 que se les otorgó en el año 87, ahora en el 2011 se le ha otorgado esos 43.000 y perteneciente ese maxilar, ni más ni menos que a un humano moderno, a un Homo sapiens, no a un neandertal. Y el otro estudio, que complementa este que estábamos diciendo, ocurre con dos dientes de niño que se encontraron en 1964, por eso digo que ninguno de los dos casos son hallazgos recientes, se encontraron en la grota de Cavallo, en una cueva al sur de Italia, y según sus autores, los autores que hicieron este estudio, este niño también era un humano moderno que vivió hace 45.000 años, entre 45.000 y 43.000 años, y hasta ahora se pensaba que era el de un joven neandertal. Así que son dos hallazgos importantes. Es decir, por una parte, se retrasa esa antigüedad de cuando llega el Homo sapiens a Europa Occidental, más o menos en esos 45.000 años, y luego dataciones de huesos que estaban mal clasificadas, que decían que pertenecían a neandertal, resulta que pertenecen a Homo sapiens. Pues digo que tiene como muchas consecuencias, muchas variables. ¿A cuál más fascinante dentro de este mundo antropológico? No todos los investigadores, pero son trabajos que se han publicado recientemente en Nature. Por lo tanto, se han dado ya a conocer urbi et orbi a toda la comunidad científica, diciendo que, cuidado, que el Homo sapiens posiblemente hace entre 40 y 45.000 años ya vivía por lo menos en Italia, por lo menos en el sur de Inglaterra, según estos vestigios. Críticas, pues os podéis imaginar, cuando se habla de los mundillos, en el mundo científico también hay mundillos y no todo el mundo está de acuerdo con este tipo de conclusiones, por muy sesudas que sean, por mucho que se hayan aplicado las nuevas técnicas de radiocarbono o por mucho que se publiquen en revistas como Nature. Uno de los grandes paleontólogos, João Cillau, actualmente en la Universidad de Barcelona, pues es el que ha puesto un poco el dedo en la llaga diciendo que algunos científicos se niegan a reconocer la capacidad simbólica de los neandertales. Es decir, sabéis que hay toda una línea de opinión diciendo que los neandertales no eran tan tontos ni tan brutos como se nos ha hecho pensar, sino que realmente tenían esa capacidad abstracta como para hacer incluso obras de arte con esa antigüedad de hace 45.000 años. Pero claro, este tipo de descubrimientos, de nuevas dataciones, lo que está es intentando quitar esos méritos a los neandertales, como diciendo, vais, el Homo sapiens era muy, muy anterior, llegó antes. En porque esa siempre liberación. Se ha dicho que la inteligencia era idéntica entre unos y otros, claro. Que ambos eran Homo sapiens, uno neandertales y otro sapiens sapiens, pero este estudio les quita algo de capacidad creativa, por ejemplo. ¿No? Exacto, y por eso hay esa divergencia de opiniones, ya digo, dentro de ese mundo científico, de ese mundo de la paleontología, porque algunos siguen manteniendo que a pesar de todo esto, es decir, aunque sean correctas estas dataciones, eso no quita para que los neandertales, que evidentemente ya convivieron durante más tiempo que el Homo sapiens, también tenía esa capacidad de realizar cosas que en principio se les había descartado, ¿no? Pensando que no tenían las habilidades ni la inteligencia suficiente. Todo indica de que parece ser que sí, que tenían habilidades, inteligencia, que estaban, claro que estamos hablando de dos grupos sociales muy distintos, que en algún momento llegaron a unirse, y estoy hablando sexualmente, y crearon descendencia genética, como se ha demostrado por lo menos en dos ocasiones, pero también en la mayoría de los casos, pues se dieron a palos. ¿Por qué? Porque sencillamente estaban en un espacio geográfico común, y ahí eso de la caza no me la toques, porque empezaron a saltar chispas, y nunca mejor dicho, porque también era la época en que tanto uno como otro habían descubierto la capacidad del fuego. Ese es el problema, ¿no? En la opinión de Joao Cillao, pues cree que no reconocer esa capacidad simbólica de los neandertales sería un error, porque hace más de 50.000 años ya se adornaban y se pintaban como se ha demostrado en la cueva de los aviones de Cartagena, en Murcia. Es decir, que tenemos vestigios para corroborar que realmente los neandertales sí que fueron pues bastante inteligentes. Así que, bueno, las opiniones están enfrentadas, pero con independencia de eso, quiere decir que, una vez más, hay que volver a revisar un poco esas primeras migraciones que hace el Homo sapiens desde África y cuándo llega por vez primera a Europa. Bueno, pues esa vez primera de Europa de los 35.000 años que se había establecido de una forma casi tasativa, pues hay que retrasarla a esos 40.000, 43.000 o incluso 45.000 años. La convivencia fue mayor con los neandertales y, por supuesto, pues me imagino que los encuentros y encontronazos serían también mayores. Bueno, y tenemos que seguir reescribiendo la historia constantemente. Continuamente, pero es que si no echamos así un borrón para poner lo que había antes, volvemos a echar otro borrón para seguir poniendo lo que ponía antes y así sucesivamente. Pero fíjate, lo bonito de este estudio de Nature es muy bonito, que todas las transformaciones y todas las diferentes, como un pequeño, en este caso unos dientes, nos transforman casi todo lo que habíamos dado por hecho en los últimos 4 o 5 años. Claro, pero lo bueno es que no es un nuevo descubrimiento, no es que, fíjate, no habíamos nunca excavado, imagínate, pues en Odulbay, que ya está más que excavado, pero bueno, que no es un nuevo descubrimiento que aporta nuevos datos, sino que eran huesos que ya estaban ahí, que ya habían sido encontrados hace decenios, y sin embargo una reinvestigación que a veces es tan necesaria. Por eso digo ciencia, que eso es muy bueno. O sea, es la humildad de decir, cuidado, aunque lo hayan hecho colegas nuestros hace tiempo, a lo mejor no han aplicado las técnicas correctas. Eso es una, creo yo, una parte de humildad muy importante dentro también del mundo científico. Es como diciendo, bueno, vale, eso se ha establecido, seguro que también aquellas investigaciones que estamos hablando, tanto de Italia como del sur de Inglaterra, se publicaron en revistas científicas y de un ámbito pues muy considerado, pero a la hora de la verdad no hay por qué dar siempre como fiable, como de hoja de fe, cosas que ya han sido publicadas, porque evidentemente errar es de humanos, y en todos los campos, en todas las facetas, la gente comete errores. Entonces, a mí me ha parecido muy positivo que ellos mismos hayan hecho especie de autocrítica, porque en el fondo es reconocer que se hizo mal las cosas anteriormente. Volver a repetir esas pruebas, y lo mismo que han hecho con esto, se puede abrir el campo para otro tipo de investigaciones de todo cuño. Es verdad, ya te digo, porque normalmente, en fin, dentro del mundo científico y sobre todo gente que es muy reconocida, muy prestigiosa, el ego impide esa humildad. Pero que se haya hecho, yo lo valoro de una forma muy positiva, porque creo que va a haber estudios muy similares de otro tipo de cráneos, de huesos, de dientes, que a lo mejor tampoco han sido datados correctamente y que pondrían un poco más de luz pues en todo ese episodio oscuro. Claro, cuanto más atrás te vas en la historia, en este caso en la prehistoria, más oscuro está. Pero por otra parte, qué bien que se vayan dilucidando pequeños enigmas antropológicos y paleontológicos, porque determinan con una, es como una especie de jugada de billar, con un solo golpe provocas varias carambolas, y eso me parece que es lo genial de esta noticia. Y lo que llama poderosamente la atención, me llama poderosamente la atención, que es ese grupo en Facebook en donde seguís comentando noche tras noche durante la tertulia muchas de las cosas que aquí comentamos, página que tiene que ver con Lorenzo Fernández, que nos comenta la siguiente de las informaciones que nos lleva hasta Lima, en donde se ha producido un descubrimiento arqueológico fascinante. Sí, además uno de los sitios más carismáticos, bonitos, históricamente hablando excepcionales, que podemos encontrar en la capital limeña, como es la Plaza de Armas. Es un entorno verdaderamente bello en el que uno todavía se encuentra pues esa estructura prácticamente colonial de hace 400 años, ¿no? Y por supuesto allí, si hay una joya, esa es la catedral. Pues bien, hace unos días el arqueólogo Edwin Raúl Greenwich anunció que debajo de la capilla de la Virgen de la Candelaria, en lo que es pues el corazón de la Catedral de Lima, se ha descubierto una cripta de la época del virreinato, en cuyo interior había 5 tumbas colectivas, cada una de ellas con 13. Se barajan la posibilidad de que sean 13 o 14 cuerpos, porque la verdad es que los restos están muy diseminados por esta cripta. Greenwich, para que os hagáis una idea, es director del proyecto académico de investigación bioarqueológico e historiográfico Francisco Pizarro, y ha asegurado que gracias a este descubrimiento se podrá hacer un estudio de la población de ese tiempo y de la forma en la que la cristiandad, en ese tiempo de tanta espada y tanta sangre, pudo influir para modificar literalmente la relación que en su momento tenían pues los conquistadores con los indígenas, con los incas en este caso, pero también, por supuesto, con los propios conquistadores, porque recordemos que una de las cosas que más llamó la atención a los nativos de esta América precolombina, de esta América postcolombina, mejor dicho, fue el hecho de que los españoles llegaban y se liaban a mamporros entre ellos, precisamente, pues si no era por una ubicación, una fortaleza, era principalmente por esa fiebre de oro que llevaban. La cuestión es que lo que nos demuestra este descubrimiento es que todavía tenemos que pensar que hay mucho por descubrir, no solo en el subsuelo de la Catedral limeña, sino también, por ejemplo, en las catacumbas de San Francisco, que se encuentran muy cerca y que son absolutamente fascinantes. Sobre lo que hay que descubrir nos habla el productor de documentales de Televisión Española, Juan José Revenga. Los sótanos y catacumbas de la Catedral de Lima son un mare magnum de huesos, ataúdes y piezas coloniales a donde nadie baja a investigar. Excepto nuestro amigo Edwin, al que hemos acompañado en numerosas ocasiones, y que está realizando descubrimientos que cambiarán la historia de la conquista de América. Dice Juanjo, bien dicho, que acompañamos, porque lo cierto es que este arqueólogo, que se está convirtiendo hoy en día pues posiblemente en ese heredero de, entre otros grandes de América, pues como Walter Alba o Quirino Olivera, hoy en día posiblemente el que está llevando a cabo las principales investigaciones arqueológicas en los principales yacimientos de Perú y de otra parte de esta Sudamérica, es precisamente Edwin Raúl Greenwich, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar, con el que tuvimos la fortuna de poder conversar durante horas en el último viaje que realizamos a Perú. Uno de los enigmas posiblemente más apasionantes de la arqueología del siglo XX ha sido bautizado precisamente así, el enigma Pizarro, ¿no? De hecho, tengo que decir que nuestro último viaje a Perú, el que nos puso tras la pista de que se habían descubierto, por fin se habían identificado los restos de Francisco de Pizarro, fue el señor Jesús Callejo. Me dijo, iros para la catedral e intentar localizar a alguien, porque seguramente os vais a llevar una sorpresa. Y efectivamente, nos llevamos una sorpresa, no solo por el hecho de que efectivamente se estaba llevando a cabo en aquel momento una exposición bastante buena, en la que se mostraban pues ese esqueleto ya compuesto y esa certificación de que nos encontrábamos ante la figura de una persona muy poco querida y quizás demasiado odiada en Perú, como era Francisco Pizarro. En este caso, la verdad es que lo que sí llamó la atención es que la arqueología es capaz de mantener esa objetividad incluso cuando se trata de los restos de aquel que cambió el presente de ese pueblo, ¿no? Es decir, estamos hablando, vuelvo a repetir, de la persona posiblemente más odiada hoy en día y especialmente a partir del año 92 en Perú. El proyecto, fruto del cual es el reciente descubrimiento de esta cripta debajo de la capilla de la Virgen de la Candelaria, se inició en diciembre del año 2006 bajo el auspicio institucional del Arzobispado de Lima, la Basílica y el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima. Pues bien, este puzzle tremendamente complicado, cómo se inició, cómo empezaron las investigaciones sobre la figura o los restos óseos que se atribuían a Francisco de Pizarro, y cómo durante muchísimo tiempo se estuvo venerando en la catedral una figura que no se correspondía con este señor, pues de esto nos habla en el mismo lugar, en la catedral de Lima, Fernando López Sánchez, que es el director del Museo de la Catedral. Desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, 1891, por motivos que aún no están claros, se decidió exhibir una momia, un cadáver momificado, que se creía era Pizarro, y se habilitó una capilla para tal fin. Hacia los años 20 del siglo XX, se decide remozar esa capilla, que es la que actualmente conocemos, y se exhibe esta momia en un féretro de cristal. Y es la que todos hemos visto. Siempre hubo el cuestionamiento de si era o no Francisco Pizarro el que estaba ahí. Hacia el año 1977, gracias a unos trabajos que se realizaron en la cripta arzobispal, se descubrió un nicho donde, entre otras cajas, existían una de plomo, en cuya tapa había una inscripción que rezaba más o menos, esta es la cabeza del marqués Francisco Pizarro, que ganó los reinos de América para la corona de Castilla. Y dentro de esta caja de plomo, un cráneo. Rápidamente se hizo un análisis del cráneo, que acusaba algunas heridas y traumatismos que el dato histórico confirmaban que era de Pizarro. Acto seguido se logró identificar a qué esqueleto correspondía a este cráneo que estaba exento, ¿no?, que estaba en la caja de plomo. Y entonces se armó el esqueleto. Hace unos 3 años decidimos hacer un trabajo de conservación de los restos de Pizarro y tomamos contacto con un antropólogo, arqueólogo, Raúl Greenwich, y dijimos que si ya están los restos de Pizarro exhumados para hacerle su tratamiento, ¿por qué no hacemos un estudio? Y ese estudio se hizo. Hubo un primer estudio en el año 1977, cuando se identifican por fin que los restos de Pizarro no se corresponden con esa momia que prácticamente, bueno, sí, podemos decir que en cierto modo era venerada, e incluso había quien decía que se le atribuían ciertas capacidades o dones, pues tanto curativos como incluso potenciar pues esas cualidades amatorias perdidas, ¿no? Lo cierto es que a partir de ahí, bueno, pues no era Pizarro, era otro señor. De hecho, se sabía que el momificado había muerto había fallecido de muerte natural, con lo cual ya no se correspondía con la figura del conquistador, que sabemos que, bueno, pues que el pobrecillo murió en unas circunstancias bastante desagradables. La cuestión es que en el año 1977 se produce este descubrimiento, se hace un primer informe y 2 años más tarde se presenta un segundo informe. ¿Qué es lo que nos dice este segundo informe? Pues bien, sobre ello nos habla el gran arqueólogo, actualmente posiblemente el mejor que tenemos en América, Edwin Raúl Greenwich. Derrumbaba la teoría, ¿no? La primera teoría y la autenticidad de los restos. Un informe, digamos, que terminó en una obra, en un libro titulado La ficción del esqueleto de Pizarro, en donde paso por paso se iba, digamos, desmenuzando la investigación y cómo es que se presentaban pruebas para que argumentaban de que el esqueleto en realidad era falso, era apócrifo. Pues el esqueleto era apócrifo, y esta investigación se retoma en el año 2006, precisamente este señor, Raúl Greenwich, es el que encabeza estas investigaciones que a partir del año 2010 empiezan a arrojar las primeras conclusiones, las primeras certezas. Nos ponemos tras la pista, vuelvo a repetir, gracias a que Jesús está al cabo prácticamente de casi todo lo que ocurre en este planeta. Por eso se apellida. Es como el Google Earth, es como Google Earth, que por cierto... Que Jesús le dijo cabo, para que no está al cabo. Por cierto, un pequeño inciso. 11 del 11 del 11, son 33, ¿no? La edad con la que murió Jesús. Bueno, pues hay otro elemento. Sí. Es que lo han comentado en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Para terminar, porque no me quiero extender demasiado con esta noticia, este auténtico puzzle, este auténtico enigma que ha llevado de cabeza a historiadores y arqueólogos durante más de 100 años, por fin ve la luz en el año 2010, cuando, gracias a las técnicas modernas de investigación forense, Edwin Raúl Greenwich, después de coger las riendas, hace una rueda de prensa y dice: señores, estamos ante la figura de Pizarro. Ahora, gracias a esta investigación, se ha descubierto esta cripta con estos 13-14 cuerpos, y seguramente dentro de muy poquito tiempo nos va a arrojar bastante más descubrimientos que es muy probable que remuevan los cimientos de la historia de la América tal y como la conocemos. Sobre estos resultados, último total, nos habla Edwin Raúl Greenwich. Sin embargo, hasta ahí teníamos simplemente un individuo que había sido asesinado básicamente con arma blanca, ¿no? En efecto, un individuo de 58 años de edad, un 1,72 m, 2 centímetros menos de los que se establecieron en el primer informe. El individuo presentaba una serie de, digamos, enfermedades producto de la edad, ¿no? Básicamente enfermedades producto de la edad avanzada y algunas lesiones antiguas también que pudieron haber ocasionado, digamos, cuando el individuo estaba en vida y luego se pudo haber recuperado de ellas, ¿no? Quedaron marcas de estas lesiones en los huesos, ¿no? Hicimos un análisis independiente de esos dos estudios, es decir, como si esos dos estudios nunca se hubieran hecho. Trabajamos de manera independiente, la parte histórica y la parte antropológica. Luego cruzamos la información. De este cruce de información obtuvimos un 80% de aproximación de veracidad. Ahora, para un caso forense, un 80% es más que suficiente, o sea, una prueba más que suficiente como para decir si en efecto este individuo es, digamos, positivamente Pizarro, ¿no? Pues eso, una historia casi policiaca que en su momento incluso llegó a propiciar enfrentamientos que acabaron con alguna muerte, con algún personaje muerto, y que en definitiva este señor pues ha hecho lo que tenía que hacer, aclararlo. Yo quiero agradecer a Juanjo que nos haya pasado esta grabación que tuvimos la oportunidad de realizar allí, como te digo, en la Catedral de Lima, porque hoy en día acceder a este personaje te aseguro que es francamente difícil, y yo no sé, me imagino que hemos sido de los últimos en entrevistarle en el mismo sitio donde se están produciendo los descubrimientos. Sí, sí, fascinante, desde luego. Es arqueología policial y detectivesca. Totalmente. ¿No? Cuidado, también hay disidentes dentro de Perú que no están muy de acuerdo también con nuestros análisis de Greenwich. Tengo que agradecer también a Juanjo Revenga, porque cuando regresasteis de Perú, él me regaló el libro que publicó Raúl Greenwich, donde hacía un análisis y unas conclusiones de todo este estudio bioarqueológico e historiográfico sobre los huesos de Pizarro, y llegaba a esa conclusión de que con un 80% de probabilidad correspondía ni más ni menos que a Pizarro. Claro, la pregunta es, muchos oyentes se lo pueden estar haciendo, y dicen, bueno, pues la forma de saberlo es cotejarlo con el ADN, pero es que Pizarro no dejó descendencia. Entonces, al no existir una descendencia por línea directa, es muy complicado poder hacer un análisis de ADN para saber al 100% y no al 80% como se sabe ahora, que realmente corresponde a Pizarro. Lo que sí quedó claro es que durante muchísimo tiempo, es decir, desde 1897... hasta bien entrado el siglo XX, se estuvo reverenciando, entre comillas, a una momia que parecía que era de un fraile. Sí. Cogieron un rosario, cogieron esta momia, este es Pizarro, por ciencia infusa, a sabiendas de que ni siquiera tenía ninguna laceración el esqueleto. Se sabe que el esqueleto de Pizarro por lo menos tiene 16 heridas cortantes, pues, en fin, bregado en mil batallas, aparte de las heridas que se le infligieron cuando murió asesinado. Y claro, y sin embargo, la momia que estaba expuesta en la Catedral de Lima no tenía ninguna herida, estaba impoluta, y bueno, pues había sido una persona que había metido siempre en un convento y que las armas le sonaba pues de lejos, ¿no? Pero bueno, para que veas un poco cómo ese tipo de imposturas, que no es la única, ¿eh? Y dentro del mundo cristiano y de las reliquias se podrían citar varios ejemplos de cómo se ha hecho pasar determinados huesos o momias por personas que no lo eran. Por ejemplo, el príncipe de Viana, en el monasterio de Poblet, se sabe que se reconstruyó, se sabe quién lo hizo y en qué fecha lo hizo, reconstruyó la momia del príncipe de Viana con tres cuerpos distintos y ninguno del príncipe de Viana. La chapuza fue monumental. Ahora que se ha empezado a hacer análisis, dije, pero hombre, por Dios, ¿cómo puede ser? Cogió la cabeza de uno, el tronco de otro y las extremidades de otro. Sabes que los devotos de muchas momias y muchos santos venerados en muchas parroquias de todo el mundo, en muchos casos ya prefieren que no, esto del ADN, no, mejor no. Déjanos como estamos, no vaya a ser. No sea que salga con burro o algún perro por medio, ¿no? Hombre, fijaros, hay varias ocasiones, pero de las tres ocasiones que yo recuerdo que se ha practicado la prueba del carbono 14, no del ADN, el carbono 14 en reliquias cristianas y en reliquias orgánicas, han salido escaldados. Me refiero a la Sábana Santa de Turín, me refiero al pañolón de Oviedo, me refiero al Titulus Crucis, a ese trozo de madera donde aparecía el INRI. En las tres no daba la duración que se esperaba que diera de 2000 años. No menos detectivesca es la investigación sobre un personaje que se conoce como el hombre lobo español. Se llamaba Manuel Blanco Roma Santa. Todavía quedaban algunas cosas por resolver respecto a quién era, cómo acabó, qué pasó finalmente con este personaje terrible. Y parece que ese expediente comienza a cerrarse, Manuel. ¿Qué historia más fascinante la de este tipo? No solo por ser el único hombre lobo. Y cuando decimos que es el único hombre lobo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a la clasificación con la que se rotuló su expediente, que son 7 piezas, si no recuerdo mal, que se conservan en el Archivo Histórico del Reino de Galicia. y que hacen alusión al hombre lobo, Manuel Blanco Roma Santa, probablemente el primer asesino en serie que tenemos tipificado como tal en la historia criminal española, un tipo que fue condenado por 9 asesinatos, aunque él se confesaba autor de 13, y hoy en día los especialistas sugieren que pudo haber llegado a cometer hasta 20 asesinatos. Blanco Roma Santa vivió en la hacia la mitad del siglo XIX, fue capturado de una forma totalmente casual cuando varios vecinos de la pequeña aldea de Allariz, en Orense, que lo perseguían ya, que lo buscaban hacía tiempo, porque él era buhonero y se había llevado a varias vecinas del pueblo, en teoría a servir en casas de nobles o de curas, en Santander, en otros lugares. Estamos hablando de 1845, 1850, en que no había internet ni teléfono para comunicarse, y de todas aquellas personas que partieron con Roma Santa, ninguna volvió a aparecer. Entonces ya le buscaban, le encontraron en Toledo de forma casual, le denunciaron a la Guardia Civil, hubo un proceso judicial fascinante que acaparó la atención mediática internacional. Reporteros de distintos países viajaron a España para cubrir el juicio, y llamó tanto la atención porque este tipo utilizó en su defensa la explicación de que él había sido víctima de una maldición familiar, que se convertía en lobo en ciertas noches de luna llena, perdía la voluntad sobre sus actos y se convertía en una bestia sanguinaria que tenía que matar. Bueno, pues podríamos hacer un análisis criminológico mucho más profundo del caso, muy interesante su caso, a mí me fascinó, yo le he dedicado mucho tiempo. Y la semana pasada en Allariz se celebró un congreso de especialistas para intentar reivindicar la figura histórica de Blanco Roma Santa y separarla un poco del mito, de la leyenda que siempre la ha rodeado, y ahí se presentaron varias ponencias revolucionarias, interesantísimas. Probablemente una de las más interesantes fue la que presentó el comisario Luis García Mañá, que es el jefe superior de policía del Cuerpo Nacional de Policía de Galicia, y que sugirió la posibilidad de que Roma Santa atribuyese sus crímenes a esa maldición familiar por el consumo de los alucinógenos del cornezuelo, un hongo parásito del centeno que actualmente se utiliza en elaboración del LSD, y que en aquellos años, según aparece en los documentos históricos, el gobernador civil alertaba del riesgo de intoxicación por ingestión de alimentos en malas condiciones, en particular afecciones del cornezuelo, que podían existir y que podían explicar de alguna manera el delirio por el que este hombre creía convertirse en lobo y cometía sus crímenes tremendos, ¿no? Terrible. Lo que pasa es que luego ya podríamos entrar en más profundidades, porque el tipo vendía los enseres, se lucraba con las pertenencias de las víctimas, o sea que no era un psicótico que no supiese lo que hacía. Pero probablemente la aportación más revolucionaria de este congreso celebrado en Allariz la semana pasada es la de dos hermanos, dos historiadores, Félix y Castor Castro Vicente, que resolvían, o por lo menos aportaban, una posible resolución al mayor enigma que rodeaba la figura de Blanco Roma Santa, que es: ¿qué ocurrió con él? Blanco Roma Santa es condenado después de un juicio, repito, que acaparó la atención internacional, a Garroteville, a la pena capital. En el sumario, yo me lo estudié con mucha profundidad en su día, aparecen de repente dos cartas, si no recuerdo mal, de un médico francés, un tal Mr. Phillips, que escribe a la reina de España, para decir que, hombre, que no maten a este desgraciado, porque él es un estudioso de una nueva ciencia, el mesmerismo. Estamos hablando de la época en que Anton Mesmer comienza a adentrarse en el mundo de lo que hoy llamamos hipnosis, que antes se llamaba el magnetismo animal, y él aseguraba que podía demostrar cómo a una persona en este trance hipnótico se le podía convencer de que era un lobo y que se comportase como tal y perdiese la voluntad de sus actos, lo cual podría ser utilizado como atenuante o incluso como eximéntimo en este caso. El tipo resulta ser bastante elocuente porque la reina le conmuta la pena capital de Garroteville por la de cadena perpetua. Sabemos que ingresa en la prisión de Allariz y de repente se pierde su pista. Durante muchos años algunos autores especulaban con la posibilidad de que hubiese muerto en la prisión, que se hubiese fugado, que estuviese enterrado en algún pueblo en Rebordechao, en Allariz, en alguno de los pueblos de la zona donde él vivió, que hubiese sido trasladado al penal que hoy es el Museo Arqueológico de Castillo de San Antón, en La Coruña, y que antes era un penal en una isla, y que hubiese muerto allí. Pero la aportación revolucionaria de Félix y Castor Castro Vicente en este congreso es que localizan el lugar, la causa y el momento en que fallece Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Romasanta murió el 14 de diciembre de 1863 entre las rejas de la prisión de Ceuta de un cáncer de estómago. Y este dato fue descubierto por los hermanos Castro Vicente después de rastrear muchos documentos en la Hemeroteca Nacional y descubrir que la pista de su traslado al penal de Ceuta, probablemente, lo estábamos comentando antes Jesús y yo, probablemente después de todo el caos que armó a nivel mediático para intentar que se olvidasen un poco de él, es trasladado a Ceuta en octubre de 1976, concretamente el diario, el periódico, publica el 11 de octubre de ese año 1876 que Romasanta fue conducido a Ceuta, en donde vivió sin que diese muestras de parecer enajenaciones mentales ni monomanías de ninguna especie. Por fin, el diario La Iberia, diario liberal, publicaba el 23 de diciembre de 1863 una nota breve que ampliaba el diario La Esperanza, un periódico monárquico, el lunes 21 de diciembre de 1863, llevando a primera página la noticia de que Manuel Blanco Romasanta, conocido en toda España por el hombre lobo, por consecuencia de sus atrocidades, fechorías, y que juzgado en La Coruña fue condenado a presidio, falleció en aquella plaza, se refiere a Ceuta, el 14 de la actual, a la edad de 50 años, siendo víctima de un cáncer de estómago. Uh-huh. Se cierra así el misterio sobre el destino de Manuel Blanco Romasanta. ¿Dónde está? ¿Cómo acabó? ¿Se cierra un capítulo? Faltan muchas cositas ahí todavía. En realidad sabemos dónde murió. ¿Dónde está? Esta es la siguiente parte. Claro, claro. Ahora habrá una investigación, etcétera, para intentar ubicar, si es posible, la tumba del hombre lobo. Y quizá, quién sabe, sobrevive a las puertas hasta un análisis de ADN y muchas sorpresas. Lorenzo Fernández, hace pocas semanas, y lo comentábamos aquí en la tertulia de Zona Cero, se produjo un descubrimiento en el Amazonas. ¿Y ese descubrimiento en qué consistía? Pues estábamos hablando de más de 200 geoglifos en ese bosque talado. Es una de las informaciones que hemos traído pues prácticamente las últimas semanas con mucha asiduidad, hablando con los especialistas que están a pie de terreno. Pero bueno, yo entiendo que este tipo de geoglifos que llevan a los estudiosos a pensar que pudo haber una civilización muy estructurada en esta región del Amazonas, que algunos le quieren llamar Paititi, otros El Dorado, podemos llamarle como lo que queramos, pero lo cierto es que está ahí, pues yo entiendo que lo mejor es ir a verla. Y bueno, pues ahí tenemos un compañero. Y ahí vamos ahora, justo donde se producía ese descubrimiento. Esos geoglifos acaban de ser sobrevolados, está allí con la Sociedad Española Geográfica, un investigador, amigo, viajero, aventurero. Muy buenas noches, Diego Cortijo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, ¿no? Porque ¿qué hora tienes allí? Pues mira el reloj, ahora son 5 horas menos, son a las 10 menos cuarto. Y has sobrevolado hace no muchas horas ese lugar que nos acaba de comentar Lorenzo Fernández. Pues muy a mi pesar, no, Bruno. Vaya. No he tenido la suerte de hoy sobrevolarlo porque ha hecho muy mal tiempo desde que he llegado y solamente hemos podido ver a pie de terreno los geoglifos. No hemos podido hacer el sobrevuelo, que lo tenemos pendiente para mañana por la mañana. Que gracias a ese sobrevuelo se puede ver en su plenitud esos geoglifos, pero has estado en ellos, has puesto tu pie sobre ellos. ¿En qué consisten esos geoglifos que han sido recientemente descubiertos y que nos abren las puertas a una probabilidad que en los últimos años se ha ido especulando más y más a raíz de hallazgos de estas características? Y es que bajo la espesura del Amazonas, de la selva, ahí se escondan restos arqueológicos que nos indican que hubo civilizaciones muy interesantes en el pasado allí mismo. Pues efectivamente, ese es un poco el paradigma que cambiamos, que se cambie con este descubrimiento. Siempre se ha pensado que el Amazonas, pues con la vegetación que tiene, la infertilidad del terreno, las condiciones climáticas que se encuentra, pues no es un lugar propicio para que se den grandes asentamientos, que se den poblaciones sedentarias. Siempre se ha pensado que se dan ciertas tribus aisladas, pequeñas y nómadas, ¿no? Y con los últimos descubrimientos, no solo con estos geoglifos, con otros que si queréis ya comentaremos, pues un poco está cambiando este paradigma y empezamos a pensar que quizás ahí dentro han vivido esas grandes civilizaciones que nos hablaban los mitos y culturas que quizás desconocemos todo el área de influencia y la extensión que han tenido. Y una de las principales, digamos, pruebas que hablaron todo esto son estos geoglifos, estas marcas en el suelo, estas zanjas, muy grandes, para que os hagáis una idea, son formas geométricas, cuadrados, círculos, círculos concéntricos, cuadrados conteniendo círculos por, dentro, de 200, 150 hasta 300 metros de lado, 300 metros de diámetro, formas muy grandes, con zanjas pues que vienen a tener una profundidad de entre 1.5 hasta 5 o 6 metros de profundidad, y eso que se encuentran en muchos casos muy deterioradas y erosionadas, ¿no? Entonces, a pesar de no haberlo visto, como os comentaba, desde el aire, que sí que pudimos tener acceso a todo un material fotográfico que tiene aquí el equipo de arqueólogos, que es fascinante, ¿no? Hasta el momento se han podido identificar y localizar casi 200 geoglifos en una extensión de unos 300 kilómetros en todo el estado de Acre. Y es fascinante. La verdad es que este descubrimiento, este hallazgo, cambia totalmente este concepto que se tenía sobre la selva. Es un nuevo, podríamos llamar el Nazca de Brasil, ¿no? Aquí en el estado de Acre, que para que nos situemos es un poco el estado más occidental del país, es ya pegado totalmente al estado amazónico, ¿no? Y bueno, las conversaciones con los arqueólogos han sido fascinantes, ¿no? Me viene a la mente una pregunta, Diego. Realmente estos geoglifos se han encontrado gracias a la deforestación de parte del Amazonas, y por eso ahora se pueden ver un poco en todo su esplendor. Entonces la pregunta es, casi es obligada y lógica, ¿por qué se hicieron esos geoglifos sabiendo que iban a ser camuflados por la selva, por ese bosque frondoso de ciertas zonas del Amazonas, y nunca podrían haber sido vistos desde el cielo como han sido vistos ahora? Pues efectivamente, y en las propias palabras de la arqueóloga, es un misterio. Es decir, en parte se sienten un poco frustrados porque se están encontrando que no encuentran nada. Es decir, ven unas formaciones, estas zanjas que aparecen, estos geoglifos, ¿no?, desde el aire, tan perfectamente trabajadas, delineadas, claramente signos de una civilización, por lo menos con una estructura social bastante avanzada, y no tienen con qué asociarla, no tienen ninguna utilidad práctica, no hay restos de ningún asentamiento. Entonces, como me decía la arqueóloga, lógicamente lo único a lo que nos podemos agarrar es algo ritual, es algo ideológico, algo ritual de la zona, ¿no? Y claro, yo lo comentaba, pero algo así, pensemos la extensión que tiene esto. Si esto es solamente la parte ritual de esta civilización, que ocupa pues una franja de 300 kilómetros, una extensión gigante, con más de 200 geoglifos desperdigados, de los que solo sabemos una parte, porque como bien decías, sabemos lo que la tala indiscriminada un poco nos va dejando ver. ¿Dónde está la otra parte, ¿no? ¿Dónde están la parte residencial? ¿Dónde está la parte, digamos, el resto de edificaciones, ¿no? ¿Solo estamos viendo la parte ritual o qué es esto? Los arqueólogos no saben. ¿Y los arqueólogos, estudiando el terreno, han hecho alguna datación? Bueno, lo que han encontrado son cerámicas, y las dataciones que han hecho son solamente del carbón asociado a esas cerámicas. Y esas cerámicas solamente nos hablan desde el 1200 antes de Cristo hasta el 1200, 1200 y pico después de Cristo. Una franja, esa franja de unos 2500 años, es en la que se mueven los restos que han encontrado. Bien me dicen que son muy escasos, es una cerámica muy tosca, pocos restos son los que hay, aparecen en los primeros estratos, aparecen solamente excavando los primeros 40 centímetros, no aparece nada en mayor profundidad. Como me comentaban, parece que son restos dejados ahí por núcleos urbanos que han ido pasando de forma, digamos, pasajera, ¿no? Y no aparece debajo nada. Es un poco de ahí venía la frustración que me comentaban, de que no están encontrando nada, ningún fechado ni ningún resto de asentamiento para poder asociar o datar estos geoglifos. Ahora mismo solamente tienen estas fechas que se manejan con estos restos que han encontrado del 1200 antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo, ¿no? ¿Y en esa época estaba la selva igual de frondosa? ¿Tienen algún dato sobre ese tema? Pues sí, es una muy buena pregunta, y es lo que nos planteábamos. Es decir, ¿cómo se construyeron estas formaciones? Estamos viendo que son delineaciones de 300 metros de largo, perfectamente cuadrados, muy bien delineados. evidentemente pensamos que no se puede hacer habiendo la foresta que tenemos actualmente, ¿no? Habiendo la vegetación que hay ahora, parece imposible, ¿no? Lo que especulan es un poco que cortaron la vegetación para poder trabajar el terreno, que vegetación que lógicamente enseguida volvió a resurgir. Me comentaban que hace pocos meses también un grupo de inglés vino a hacer estudios de polinología, tomando muestras de polen precisamente para eso, para conocer un poco con más datos en qué condiciones se encontraba hace unos 2000 años esta zona de Acre. Bien me decían que esa información todavía no ha salido a la luz y no pueden contar con ella, pero vamos, parece ser que lo que piensan por aquí es que la civilización, las gentes que hicieron estos geoglifos, debieron de talar, al igual que están siendo talados hoy, el suelo, ¿no? Diego Cortijo, te encuentras allí justo en ese lugar, un lugar al que han accedido muy pocas personas hasta ahora. Cuéntanos un poquito brevemente para conocer la aventura que estás viviendo en estos momentos, porque es un viaje extraordinario y también arriesgado en el que te encuentras, y esperemos que en próximas semanas nos cuentes alguna cosa más. Pero ¿cuál es ese plan de viaje? ¿En qué consiste la expedición en la que te encuentras? Bueno, un poco la expedición tiene con objeto de esto que estamos comentando, ¿no? Estos sitios, estos lugares, estas pruebas que nos hablan de que quizás en la selva, en pleno corazón del Amazonas, siempre ha habido algo más, ahí dentro se ha desarrollado algo, ¿no? Que estos mitos de culturas, de ciudades o de vestigios sí que están ahí, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente es un lugar tan inaccesible que no hemos dado con ellos. Pero sí, esta expedición que he organizado para este año empieza aquí en Acre, en Río Branco, con este fascinante hallazgo, ¿no? Y de aquí me desplazaré para la semana que viene, si os digo, 22 horas de autobús hasta Cuzco, en una vía que han abierto, y de allí empezaremos una expedición por la selva del Madre de Dios. Allí volveremos a visitar un sitio fascinante donde tuve la suerte de estar el año pasado, que es Pusaro y Queros, que son unos petroglifos, una suerte de paredes totalmente grabadas en roca en plena selva, a orillas del río Palotoa, ¿no? Es una zona, digamos que es lugar de custodia, entre comillas, de la tribu Machiguenga. Es una tribu que vive aislada, que acepta, digamos, a visitantes de forma muy esporádica, y hemos tenido la suerte de que también nos acepten en esta ocasión. Vamos para allá para que nos muestren esos grabados, ¿no? Y nos saben de sus tradiciones y de su cultura, ¿no? Y vamos a estar conviviendo y tratando con estas tribus, que son machiguengas, amaracaeri, huachipaires también, y de ahí nos vamos a adentrar un poquito más cruzando la Sierra de Panteacoya, que es más adentro de esta selva del Parque Manu de Perú, de esta selva del Madre de Dios, que es donde todas las tradiciones cuentan que para allá se perdieron los incas, ¿no? Panteacoya significa allá donde se perdió la colla, que era la mujer del inca. Y un poco para allá, siguiendo estas rutas, vamos a ver las cabeceras de unos ríos que ya nos situaron el año pasado. Vamos a intentar explorar esas cabeceras, a ver si qué encontramos por ahí, a ver las rutas que parece ser que nos llevan hasta allá. Y vamos a intentar un poco aunar todo esto, que es bien interesante, tanto trabajo arqueológico, antropológico, cartográfico y demás. Diego Cortijo, ha sido un placer conversar contigo. En próximas jornadas lo seguiremos haciendo para que nos cuentes siempre que sea posible esa comunicación, que ya ha estado muy complicado hoy, y a los lugares a los que vas todavía parece que va a ser más complicado. Pero te deseamos muchísima suerte en las días y semanas que quedan de expedición, y esperamos contar contigo en una futura ocasión aquí en La Rosa de los Vientos. En Diego Cortijo, muchísimas gracias por atendernos. Pues nada, encantado de estar con vosotros y para lo que queráis. Y las informaciones que nos quedan en la tertulia Zona Cero de esta madrugada son fascinantes. Os vamos a contar, por ejemplo, que se ha reabierto ese expediente, un crimen ritual hace 30 años en Navarra. También os vamos a contar que el secreto de la felicidad está en los genes. Y os vamos a explicar cómo se puede explorar lugares recónditos del planeta como este, del que hemos estado hablando. ¿Cómo se puede hacer gracias a las imágenes que se pueden obtener ahora? Y se puede obtener ese conjunto de imágenes en Internet. Bueno, pues vamos a comentaros cómo se puede descubrir cosas nuevas gracias a esos nuevos mecanismos tecnológicos, que es el tema de portada de la revista Enigmas, dirigida por Lorenzo Fernández. Pero antes vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes, en rosa.vientos@ondacero.es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Pues mira, Jerónimo dice que bueno, que ya sabe que en las grandes pirámides de la meseta de Gizá, en Egipto, que están perfectamente alineadas con el cinturón de Orión en una fecha concreta, hace unos 10.000 años, pero extrapolando hacia el futuro, ¿se volverán a alinear en algún momento? ¿Y cuándo? Jesús, buena pregunta. Sí, bueno, lo que está claro, hablar del futuro habría que hacer, además ya sabéis que hay programas informáticos precisamente para saber la posición de las estrellas en la fecha que tú quieras. Sí, claro. Es decir, ahora, dentro de 5 años o dentro de 15.000 años. Y o sea, con las aplicaciones de los móviles ya te pueden hacer lo que quieras. Sí, bueno, todo con el Google Radar ese. Lo que sí está claro, y eso es lo más interesante, es que nuestros antepasados, en general, cuando construían estos grandes templos religiosos, tenían en cuenta las constelaciones que había en el cielo en ese momento cronológico. Es decir, ahí es como un reflejo en la Tierra de aquello que estaba en el cielo y que querían ellos representar. En el caso de las pirámides de Egipto está cada vez más claro, aunque ya sabéis que es una teoría tanto de Robert Baubal como Graham Hancock que se cuestiona por muchos arqueólogos. Está claro también que en Teotihuacán lo mismo pasaría con la famosa Avenida de los Muertos y con las tres pirámides que de alguna forma estarían orientadas tanto con la Vía Láctea como con este cinturón de Orión. Estaría claro, por ejemplo, con esos 72 templos de Angkor Wat en Camboya, donde estaría representado en el cielo lo que sería la constelación del dragón, en la Tierra lo que estaría la constelación del dragón en el cielo. Es decir, ese tipo, bueno, la famosa teoría de Charpentier de las catedrales góticas de Francia, que representaría en parte de la constelación de Virgo, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de distintas épocas, ¿eh? Nos vamos a 4.500 años, como nos podemos ir al siglo XII o siglo XIII. Lo que está claro era eso, que hay una parte de ese conocimiento que se ha ido perdiendo con el tiempo y que ahora intenta rescatar lo que es la astroarqueología. Es decir, la arqueología siempre en función de los astros y del cosmos en aquel momento. Arqueastronomía, quieres decir. O arcoastronomía. Arqueología es lo que... Evidentemente, arqueastronomía. Y eso para mí es lo más importante de ese tipo de investigaciones que se están haciendo ahora. ¿Quiere decir que esas construcciones en la Tierra pueden volver otra vez a coincidir con esas constelaciones en el futuro? Posiblemente, pero posiblemente tampoco será el objetivo. Es decir, el objetivo era señalar, marcar en la Tierra con este tipo de monumentos religiosos, ni más ni menos que acontecimientos que ellos querían perpetuar. Y ojo, y muchos de estos acontecimientos que querían perpetuar para el futuro están en relación con la precesión de los equinoccios, con los 26.000 años y luego con distintos elementos numéricos, como es el número 72 o como es su división o sus múltiplos, relacionados siempre con esa precisión de los equinoccios. Y esto nos lleva a unas consecuencias que algún día hablaremos con más extensión y que no es propio ahora en una pregunta rápida. Hemos vuelto a los números. Bueno, pues dice Guille, si en la Isla del Hierro termina por producirse un terremoto más allá de los 4,5 en la escala de Richter, dice, y se produce una erupción explosiva en el mar, ¿cabe la posibilidad de que también se produzca un tsunami en las Islas Canarias? Bueno, eso ¿qué ganas tenemos, también? No, pero eso da gran miedo. Y eso es para ser catastrofista. Bueno, y como tenga lugar esa erupción pequeña, como la que ha sido la de el próximo día 11, la hemos fastidiado, la hemos cagado al completo, vamos. Bueno. Yo es que me imagino que nuestro oyente se refiere, vamos. Ya me veo alguno dando brincos si se produce esa erupción. ¿Y por qué me miras a mí? Yo no. Pues habrá proceso de erupciones cutáneas. Sí. No, pero recordáis, yo me imagino que todo esto vendrá también a colación de ese documental que metió la BBC hace muy poquito tiempo, un par de años, pero, en el que decía que en una franja más o menos temporal, la isla de La Palma. Exactamente, no, el hierro. Es otra historia, totalmente distinta. En una franja de 50 años podía haber una explosión y, pues de una forma u otra, el volcán explosivo de La Palma provocaría ese tsunami que generaría, incluso hicieron unas reconstrucciones muy bonitas, olas de hasta 600 metros de altura, o sea, es una auténtica barbaridad. Pero al otro lado del Atlántico. Al otro lado del Atlántico, en las costas norteamericanas. El tsunami va creciendo a medida que va recorriendo espacio, ¿no? Pero bueno, que se mostraba eso, ¿no? Como una franja de 50 años que es que, algo que también relativamente se pasaron próximo. Los de la BBC cuando hicieron eso. Hombre, imagínate, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, ahora no compren ustedes casas en La Palma porque es que dentro de muy poquito tiempo habrá un tsunami, sí, sí. Y sobre todo en la costa norteamericana tampoco vayan. Sí, sí, sí. Porque van a acabar debajo del agua. Es como cuando están alquilando los balcones para ciertos acontecimientos. Acérquense que lo vean. Si las olas son de 600 metros no hace falta que se acerquen mucho, ¿eh? Les llega hasta Kentucky, vamos. Bueno, pues Pacho dice que... Mira tú por dónde. El 11 del 11 del 11 quiere dirigirse a la montaña de Montserrat. ¿Para qué? Pues para poder compartir la experiencia de algún posible avistamiento OVNI junto al grupo del señor Grifols. Pero dice que como nunca ha estado en Barcelona, que no sabe muy bien cómo tiene que hacer, dónde dirigirse, que si podéis dar alguna pista. Sí, el mapa, Montserrat. Sí, es que es muy sencillo. Pero pregunte a algún nativo, ¿no? El móvil de Grifol. Sí, claro, que no se lo vamos a dar. Sin ánimo de hacer publicidad. Y el punto de concentración es el restaurante... El Brook. Exactamente, no sé, eso es lo mismo. Sí. Unos minutos antes, pues eso. Para una merienda cena y luego ya suben ahí todos. Y Grifo se deja notar, no se preocupe que lo encontrará. Igual se lleva una sorpresa, ¿eh? Sí, igual se lleva una sorpresa. Hay alguno que se la llevó, ¿verdad? Sí, muy gorda, sí, sí. Muy gorda. El que no creen, los que no creen que no, ni verdad. Ostras, ¿de quién habláis? Hoy día lo vamos a recuperar. No, yo estoy hablando de este señor que tengo enfrente, vamos. Oye, pues aprovechando con el asunto de comidas y cenas. Por un lado, Eduardo, que nos invita algún día si vamos a la taberna de Zaragoza, que han hecho una especialidad que se llama ensalada La Rosa de los Vientos, y otra, que si tiene truco esto de la puesta de la cena, porque claro, si el 11 del 11 no hay catástrofe... Gano yo. Ah, ganas tú, claro. Si hay catástrofe, yo pago pagas, la cena. Pero entonces no hay supervivientes, pues claro, con lo cual no pagas pues nada. La gracia, es que te tiene alma de gurú aquí el señor Carballal. Anda, que se estira, ¿eh? Está la cosa tremenda. Y luego nos dice Jaime, he leído un poco sobre la isla de Pitcairn, no sé si lo habéis hablado en algún programa, pero parece interesante, si tenéis información. Bueno, eso es un caso histórico que se ha hecho varias películas, es lo de la rebelión de la Bounty, y donde los rebelados al final van a parar a Pitcairn, y allí pues crean toda una especie de sociedad endogámica que todavía llegan los efectos a día de hoy, ¿no? Pero vamos, es un episodio histórico de una famosa rebelión, rebelión a bordo, ¿os acordáis de la famosa película? Donde se describe los momentos previos de cómo se rebelan por un capitán despótico, y al final pues eso, acaban en esa isla de Pitcairn, que por cierto también está en donde Cristo encendió el mechero, como dicen. Está lejísimo, es un poco pues como la isla de Pascua, muy alejada, porque ese era el objetivo. Pero luego ahí se creó toda una comunidad extrañísima entre ellos. Todos son parientes, porque al final, claro, toda la descendencia es endogámica, y eso sí que es un estudio sociológico para realizar con calma. Y el que provocó la rebelión en las dos películas, que era Marlon Brando y Mel Gibson, estaban estupendos los dos, ¿eh? Pues los hijos salieron estupendos también. Una última cuestión, queda tiempo. Pues nada, nos dicen si podemos hablar de realidades paralelas. Dicen, no recuerdo en dónde lo oí, si había 3, si incluso podía haber 10. Hay 63. Exactamente. Más ni menos. Realidades paralelas, realidades hay tantas como seres humanos. Bueno, los astrofísicos dicen que hay 11 dimensiones, o sea, que fíjate. Hay un estudio científico que estaba leyendo hoy mismo que habla de que ante un mismo hecho nunca hay dos personas que lo describen exactamente igual. Eso lo saben los jueces. Escuchamos las noticias y después continuamos. La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Jesús, lo decíamos antes de las noticias, el secreto de la felicidad está en los genes. Entre otros lugares, parece que están los genes, siempre están. Y en el quitapenas genes. También está el secreto de la felicidad, ¿eh? Bueno, está este quitapenas. Sí, sí. Madre mía, no sé si es un buen regalo o un mal regalo, porque a estas horas quita de todo. Hasta lipo. Pues el secreto de la felicidad, cada uno tendría su respuesta y cada uno lo encontraría en algún lugar. Incluso hay todo un cuento de la tradición oriental donde dicen que los dioses se reunieron en su momento, estaban a punto de crear al ser humano,